Entrevista UG. Hoy en UG Noticias nos acompaña el doctor Luis Miguel Rionda. Él es profesor investigador en la División de Ciencias Sociales y Humanidades del Campus León de la Universidad de Guanajuato. Pero además de su labor en la docencia, en la investigación en la Universidad de Guanajuato, pues tiene una amplia experiencia en el ámbito electoral. Y el próximo 6 de junio en nuestro país se vivirá lo que se conoce como la elección más grande de la historia. Y los próximos jueves vamos a estar platicando con el doctor Rionda justamente acerca de esta gran jornada en la que se van a elegir 500 diputaciones federales, 300 por el principio de mayoría relativa, 200 por el principio de representación proporcional, 15 gubernaturas, 30 congresos locales. Y bueno, hay algunos otros cargos que estaremos votando responsablemente el próximo 6 de junio. Luis Miguel, muchísimas gracias por estar aquí en radio y por aceptar participar pues en este muy modesto ejercicio en el que evidentemente estamos inmersos y no podemos quedarnos de lado. Hay algunos temas muy interesantes que tratar, al menos en estos tres jueves antes de la jornada electoral. Muchas gracias, Gloria, por la invitación y sí, con mucho gusto. Pues el tema electoral a mí me apasiona y es parte de mi desarrollo profesional. Y sí, pues tienes razón. Vamos a enfrentar uno de los procesos más, no ese uno, el proceso más grande y complejo de la historia de México. Y esto no solamente tiene que ver con las cifras, el volumen total de electores, porque pues pueden acudir a votar una lista nominal de electores de más de 93 millones de mexicanos. En cuanto a guanajuatenses, van a ser más de 4 millones y medio. Es decir, son volúmenes de ciudadanos sumamente importantes. Claro, no todos acuden a votar. Tú sabes que en procesos intermedios, como el que nos espera el 6 de junio, la participación electoral suele andar alrededor del 50%, 45-50%. Es natural porque, bueno, la gente le atrae más los procesos cuando está involucrada la presidencia del país o la gubernatura del estado. En este caso vamos a tener tres procesos electorales, uno federal y dos locales, el federal de diputados federales y el local de diputados locales y de renovación de ayuntamientos. Y bueno, el INE informa que son 20.415 cargos en disputa. Es un volumen también muy, muy importante. Y mira, no solamente son los números, sino que desde la reforma electoral de 2014 es obligatorio para las entidades homologar las fechas de sus procesos locales. Porque antes teníamos un calendario electoral en México pues siempre ocupado. Teníamos elecciones en todas partes y a cada rato. Y eso produce cansancio electoral. Nuestros conciudadanos acuden a votar, pero cuando los llamas en un mismo año dos veces. Aquí en Guanajuato tenemos esa situación que antes de la reforma, parece que fue del 94, algo así, teníamos dos elecciones en un año. La elección de diputados locales o de gobernador a mediados del año, y en diciembre, el primer domingo de diciembre, teníamos elecciones de ayuntamiento. Entonces, en un año acudías dos veces a urnas. Entonces, esa situación se busca acabar con ella. Y ahora, pues la gran mayoría de las entidades, creo que nada más falta una, creo que me parece que es Coahuila, que todavía la renovación de su congreso local no coincide con la fecha de las demás entidades. Por eso son 30 entidades las que van a renovar sus poderes legislativos. Pero ahora ya el número es importante, 30 entidades, un total de 32, pues todo mundo entonces está acudiendo a esta gran jornada electoral. Por eso es más complicado. Otro factor que lo hace complicado es que el INE es, también a partir de esta reforma del 2014, es autoridad rectora. Eso quiere decir que tiene que ver con las elecciones de todo el país, no nada más las federales, sino también las locales. A eso responde su cambio de nombre, ¿no? De Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Luis Miguel, además, en términos de recursos económicos, pues la desconfianza siempre ha sido muy costosa para nuestro país, ¿no? Esta homologación permite que en un solo proceso electoral pues se erogue todo este gasto que tiene que ver con la capacitación de funcionarios de casilla, con la impresión de materiales y mucho movimiento, ¿no? Que se hace, incluso en términos de campañas políticas y demás, pues pareciera también que puede darse una especie de ahorro. Sí, mira, aquí en este tema del gasto electoral hay muchas historias falsas, hay muchas creencias a priori. Mira, hay que ser conscientes de que el sistema electoral mexicano se ha hecho complejo por demanda de los propios partidos y de los propios actores. En ningún país del mundo se tiene una autoridad electoral que es responsable no solamente del desarrollo de las elecciones, sino de muchas otras materias más, como es el caso del INE. Resulta que el INE ahora, después de varias reformas electorales, lo han hecho responsable de la emisión de mensajes, o sea, de telecomunicaciones, la emisión de mensajes en los medios de comunicación electrónicos del país. Entonces es una autoridad en materia de telecomunicaciones, pero también emite el único documento que tenemos los mexicanos para identificarnos, que es la credencial para votar. En otros países, bueno, o existe la cédula ciudadana, o bien, como sucede en Estados Unidos, cualquier credencial, cualquier identificación te sirve para votar, incluso la licencia de manejar o la que tengas. Entonces, tenemos esa situación de que el INE es una institución sobrecargada de obligaciones y responsabilidades. Además, nuestro país se dio un modelo de financiamiento de los partidos más próximo al modelo europeo y lejano al modelo norteamericano. En los Estados Unidos los partidos pues tienen que conseguir su financiamiento mediante aportaciones privadas y eso tiene ventajas y desventajas. No quiere decir que en Estados Unidos, porque los partidos consiguen su financiamiento entre empresarios y demás y corporaciones, sea más barato. Al contrario, los procesos electorales en Estados Unidos son carísimos. Lo que sucede es que el dinero viene del sector privado. En México, aparentemente, nuestros procesos electorales son caros porque vienen de recursos públicos y eso nos duele mucho a los que pagamos impuestos. Pero es porque los partidos han sido declarados instituciones de interés público y el Estado mexicano tiene obligación de aportar para su mantenimiento, sus actividades ordinarias y para sus actividades de campaña. Entonces, eso aparentemente cuesta mucho. Sin embargo, si eres consciente de los cambios que ha habido en la última década, década y media, han sido cambios sustanciales. Por ejemplo, el cambio de modelo de comunicación política implicó ahorros enormes. Antes de esta reforma, la del 2007, 2007-2008, los partidos contrataban directamente su publicidad, su propaganda en medios electrónicos, en televisión, en radio. Y estos medios aplicaban tarifas especiales, pero especiales por caras, a los partidos y a los candidatos. Les subían el precio de su tarifa comercial, era una cosa, y la tarifa política era otra. O sea, realmente abusaban del momento político y de la necesidad de los partidos y candidatos. Entonces, se cambia el modelo a uno donde solamente, que los partidos solamente pueden acudir a los tiempos oficiales, que son obligatorios y son gratuitos para los concesionarios, para los prestadores del servicio de comunicaciones electrónicas, y eso quiere decir que ya los partidos no tienen por qué erogar en ese capítulo. Entonces, ha sido un ahorro en sustantivo. Y así en otros ámbitos se ha ahorrado. En la constitución del Sistema Nacional Electoral a partir del 2014 también ha implicado economías, porque, bueno, por ejemplo, la capacitación de los funcionarios es ahora una función exclusiva del INE. Eso también implica ahorros, aunque mira, también hay que ser conscientes de que, por ejemplo, para este proceso el INE tiene que invitar, tiene que agrupar a 1.464.840 ciudadanos, un ejército, casi 1,5 millones de ciudadanos mexicanos que van a ser requeridos para formar parte de las casillas electorales. Van a ser 162.926 casillas, casi 163.000. En Guanajuato se van a instalar 7.745 casillas. Todas esas casillas integradas por ciudadanos que no cobran, ¿sí? Que aportan su esfuerzo voluntario. Se les da un pequeño estipendio para que puedan comer el día de la jornada, ¿eh? Nada más. Pero todo eso implica ahorros. También la emisión de la credencial para votar cada vez es más barata. Ahora creo que una credencial para votar anda en $1 o $1.50, cuando empezó en $8. Así se han hecho, porque la materia electoral ahora se basa en economías de escala. Entonces sale más económico cuando contratas materiales electorales para todo el país que solamente por entidad. Ahora todo eso está muy regulado, está muy centralizado, por supuesto, por parte del INE, pero implica también ahorros importantes. Y las elecciones siguen siendo caras, claro, pero también hay que recordar que más de la tercera parte del presupuesto anual del INE se va a prerrogativas de los partidos. Los partidos nos cuestan bastante caro porque ellos mismos han definido la fórmula para la distribución de sus recursos, que viene definida desde la Constitución y la ley. Entonces, si queremos ahorrar también en cuanto a lo que se les da a los partidos, tenemos que cambiar la ley y que se cambie esa fórmula para que no reciban tantos recursos, que sí estoy yo de acuerdo que son excesivos, y permitir tal vez la ampliación de la aportación de recursos privados, que ahorita está limitada al 10% del total del presupuesto de los partidos, pues ampliarla tal vez. Y así son una serie de cuestiones que el ciudadano común no es consciente. Sencillamente pues se traga la píldora de que las elecciones en México son carísimas, y eso realmente no es cierto. Luis Miguel, el otro tema que me gustaría que abordaras es este proceso electoral en medio de la pandemia. Bueno, ahorita sí, no hay una tercera ola, ni mucho menos, pero estamos todavía en medio de la pandemia. Sí, mira, este es un tema delicado que siento yo, esta es una percepción personal, que no ha sido abordado con suficiente profundidad, tanto por parte de las autoridades electorales como las sanitarias. Mira, desde que empezó la pandemia hace un año, yo todavía era consejero electoral del estado de Guanajuato, y yo propuse que el calendario electoral se reformulara, que los plazos se hicieran más breves, que era una situación de emergencia que había que afrontar con medidas de emergencia. No se hizo nada, no se cambió el calendario, se siguió estrictamente con las etapas que estaban ya definidas en el calendario original, que viene definido en la ley. Yo pienso que sí se debió haber aplicado una contingencia en el ámbito electoral. Incluso, bueno, esto se ha ventilado en los medios nacionales, de que no hubiera sido mala idea cambiar la fecha de las elecciones un mes, dos meses más adelante, o incluso pues en medidas más radicales. No sabemos todavía cuál va a ser el escenario de la emergencia sanitaria el 6 de junio. También, a pesar de que el INE lo ha solicitado, el gobierno federal no ha aceptado vacunar masivamente a los funcionarios de casilla. Y eso a mí se me hace muy peligroso, porque estás hablando de funcionarios que la mayor parte de ellos son jóvenes y que pues están expuestos, no han sido vacunados, ni en el corto plazo lo van a hacer por su edad. Entonces, pienso yo que se debería haber también aplicado una estrategia emergente con los funcionarios de casilla, que van a estar sumamente expuestos. En cada casilla se recibe hasta un máximo de 750 votantes en un día. Imagínate tú, con todo y salda de distancia y con todas las medidas que tú quieras tomar, de todas maneras sigue siendo demasiada gente concentrada en un solo lugar. Pero bueno, no se aplicaron esas medidas. Lo que ha anunciado el INE como medidas de precaución, a mí en lo personal se me hacen insuficientes. Pero ojalá que no nos vaya tan mal. En efecto, no hemos tenido la tercera ola, pero pues ¿para qué provocarla, no? ¿Para qué buscar que suceda? Eso es lo que yo opino. Y ya veremos, ¿no?, cómo se ve reflejado en la participación justamente sí, el tema del miedo. Sí, sí. Porque si de por sí, como son intermedias, baja la participación. Claro. Con el tema de la pandemia, pues ya veremos los niveles de participación que tendrá esta jornada del próximo 6 de junio. Pues el próximo jueves te esperamos de nueva cuenta. Muy bien, Gloria, a tus órdenes. Muchas gracias por la invitación y aquí me tienes a la disposición. Muchas gracias al doctor Luis Miguel Rionda por estar hoy aquí en Radio Universidad de Guanajuato, y el próximo jueves hablaremos de violencia política, habíamos quedado. Muy bien. Gracias.